creo firmemente. Ni dinero y la avaricia me alcanzan la muerte. Sobre todo en la mentira, porque siempre me ha gustado de vivir en el infierno. Me cago un alma en pena, solo de mis inconciertos. Nunca he podido resistir para la destrucción. Ya, ya le entregué todo mi corazón. Cuando vaya un semejante como nadie hace pato. La gente va diciendo que soy mala persona, que mi alma descarriada necesita pronta un guía. Se puede descarrizarse a vivir que son dos días. Yo creo firmemente. Mi dinero es la avaricia, las guerras es la muerte. Sobre todo es la mentira, todos son sus uniformes. Me obligáis a oponerme y me encanta que me ordenes. Demandes que me esfuerces, porque siempre me ha gustado de vivir en el infierno. He pecado un alma en pena, yo de mis inconciertos. Vuelvo a tomar la fuerza y no me importa matar. Destruir con desprecio, que tú vas a llamar. Me encanta que me ordenes, que me mandes, que me muerte, porque siempre me ha gustado de vivir. let's do it tonight. amigo, con permiso, ¿dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? That's more than I can take. Oh no, no. pesci d'oro. Piccola miglia al vento, sarete i nostri lavari nell'epico civento. Su gementi schiavi, non dar orgoglio e sale. Di giavalena e fulmina sul galeo fatale. Su schiavi allarmi, allarmi, pugna col braccio forte. Gridia, gridia giustizia, o anarchia o morte. Gridia, gridia giustizia, o libertà o morte. con tu música. Tecnología puta. Industria electrónica, pero la danza jerguela. Yeah. the USA. Double gonna shoot every nuclear to Mexico City. Talk to my nuclear too. Skin and back, slice them up in time to go to war. Fuck you with the good old USA. If you love America, stay on for the best country. If you wanna suck a cock, stay on for the USA. Bust them every country that you wrapped up in your bag. Let's hear it for the good old USA. I'll tell you a goddamn tale. We're Americans with the dawn, total alpha males. So fuck with that, we'll drop the bomb and cram your bitches too. So lick my nuts with goddamn USA. If you love America, say hi for the best country. If you wanna suck a cock, say hi for the USA. We'll put them every country and shoot loads up in your face. Fuck yeah, we're goddamn USA. Mostrarles que es de nuestro punto infierno, que no hay lugar para la ambigüedad.